de esto que sucedió, este hecho tan desagradable, de que han violentado el mural que le daba la bienvenida a la Anita 117 con una pintada, realmente una vergüenza lo que ha sucedido. Pero para hablar mejor y más en profundidad de este tema, del otro lado de la línea nos aguarda gentilmente Paula Baigorria, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Paulita? Bien, ¿cómo andan ustedes? Ahí también enojada o confundida, no sé cuál sería la palabra, con la noticia del mural, y preocupada también por esta ola de la derecha que viene, que la lamentamos profundamente. Claro, porque uno entiende que el debate político se puede calentar hasta muchos extremos y está bien que así sea, las pasiones te pueden envolver, pero hay cosas que tienen límites, ¿no? O sea, esto es un límite claro, ¿no? Me parece que los derechos humanos... Sí, mirá, eso son parte de las confusiones que hay, que creen que los derechos humanos son una cuestión que está de moda o que es de este o tal gobierno, y que en realidad los derechos humanos no son eso. Los derechos humanos son derechos universales que deben ser respetados, digamos, y en ese marco es que surgen las organizaciones de derechos humanos, y en ese marco es que surgimos nosotros, que surgimos durante la plena dictadura, y la agrupación Hijos y Hermanos, que es donde yo estoy, en el año 95 y 98, respectivamente, digamos. Somos organizaciones que trascendemos los gobiernos, y que digan que se va a terminar el curro de los derechos humanos o algo así, que es lo que dice el mural, o se les va a terminar. La verdad es que nos lamentamos profundamente, sobre todo, bueno, el cartel este, está el que está guardado, ¿no? Es la bienvenida a la Nieta 117. Ya que se metan con eso, me parece una falta total de respeto. Yo me pregunto, esa persona que escribió el cartel y la gente que lo acompaña, ¿qué haría ellos si hubiera una dictadura y si les robaran a sus seres queridos? A ver si lo seguirían buscando, no lo seguirían buscando, y que si esa búsqueda para ellos fuera un curso, ¿no? Como han puesto, o como se dicen, es una búsqueda que trasciende un montón de cosas y que ellos no las entienden, porque bueno, es así, tampoco le ponen el cuerpo a un montón de luchas y a un montón de injusticias, y después vienen y de la nada critican, escriben eso en el mural. La verdad que lo lamentamos profundamente, digamos, y nos ponen alerta. Creo que sea quien sea el candidato que salga elegido, hay que apostar a defender la democracia y defender las conquistas que se han logrado en la materia, y seguir impulsando más conquistas, digamos. Nosotros sabemos, somos conscientes que han habido varias, pero que faltan otras más. Entonces, tratar de primero de que la gente sepa que los derechos humanos no son un curro que trascienden todos los gobiernos, como nosotros los organismos trascendemos todos los gobiernos, y que, bueno, que lo sentimos verdaderamente. Creemos que primero que no es la opinión de toda la sociedad, pero que bueno, que lamentamos que a 40 años de la dictadura prácticamente haya gente que siga pensando de esta forma, ¿no? Exactamente. Bueno, y pensando que las políticas de derechos humanos, como decías vos, surgen de las organizaciones del pueblo y no son patrimonio de ningún gobierno ni de ningún partido político, en todo caso política de Estado, ¿no? Claro, sí, mirá, nosotros no vamos a negar que, ni para nada, mucho menos que este gobierno ha tenido voluntad política en llevar a cabo estas medidas, pero que también nosotros los organismos las estamos pidiendo desde hace muchos años. No es algo que se nos ha ocurrido con este gobierno, sino que desde la dictadura, y nosotros desde la agrupación Hijo del 95 y del 98 con Hermanos, que venimos pidiendo estas cosas, digamos, que hoy, bueno, se llevan a cabo con mayor fuerza que lo que se ha llevado en otros años, y que no es un curro, digamos. Yo la verdad, ayer pensábamos con mis compañeras y compañeras internamente, ¿no?, cuando empezó a circular estas fotos, que es muy grave, no sé, nosotros esperemos que estas conquistas no... esperemos y vamos a pelear para que esto no se dé un paso, ni un paso más para atrás, digamos. Así que, sí, eso. que estamos ocupados y que, bueno, vamos a apostar a seguir luchando y a defender la democracia, ¿no? Que estas posturas y estos dichos antidemocráticos que lamentamos profundamente dejen de circular así, digamos, tan abiertamente, y que cada uno los puede sostener, pero nosotros creemos que, no sé, nosotros creemos que mucha política, por ejemplo, de los militares, normal, y no los vamos a ir a escrachar ni a darle, no sé, estamos esperando el juicio, ni lo vamos a ir a matar, digamos, aunque sabemos que son los que nos robaron a nuestro hermano, que violaron a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, que robaron todo, que lo torturaron, que lo mataron, pero bueno, nosotros no los vamos a ir a matar, digamos, que por lo menos traten de copiar las conductas que hemos venido manteniendo nosotros de respeto a la democracia, ¿no? Tal cual. Bueno, Paula, vamos a seguir para adelante, vamos a seguir muy atentos, cuidando todo el patrimonio del pueblo. Entre ellos, el patrimonio son los derechos humanos, ¿no? Sí. Muchas gracias a la mosquitera que siempre nos está llamando. No, por favor, los agradecidos somos nosotros con ustedes. Te mandamos un abrazo muy, muy fuerte. Dale, un abrazo para todos ustedes. Chau, chau, hasta la próxima. Chau. Ahí estaba con nosotros Paula Baigorria, de la agrupación Hijos. Bueno, pegándole una mirada a lo que ha sucedido con este mural que han atacado los fachos de siempre. ¿Para qué vamos a andar con eufemismo, no?